Hola, hola. Estás escuchando Dando la Vuelta. En las ondas libres de Radio Topo. Puedes escucharnos los martes en el 101.8 de la FM, a través del streaming en la web de Radio Topo, radiotopo.org, o en las repeticiones. Hoy venimos con otro programa dedicado al cine. En breves, arrancamos. Hola, hola. Lo dicho, estás escuchando Dando la Vuelta en un nuevo programa. Como he comentado anteriormente, este nuestro cuarto programa volverá a ir sobre el cine. Esta vez irá enfocado a hablar sobre las que consideran las tres escuelas más importantes de la industria del cine. Y como siempre, estoy acompañado de los protagonistas del programa, así que vamos a ello. ¿Qué tal, Guillermo? Bueno, buenas tardes, noches o madrugadas, en cualquier momento que estéis viendo, oyendo este programa. Siempre que se habla de cine, se comete un error o una injusticia, que es que solo se habla del cine de Estados Unidos, de Hollywood. El resto de países se deja un poco aparte. Pero nosotros, además de Hollywood, vamos a hablar del expresionismo alemán, un movimiento muy importante, incluso inspiró a películas de Hollywood y directores del expresionismo alemán se marcharon, emigraron a Hollywood, y el cine soviético, también muy importante, ¿no? Que incluso alguna película de Hollywood ha tenido homenajes al cine soviético. Esto lo comentaré más adelante, pero ya lo digo. Y como siempre, también tenemos a José María. Hola, saludos desde Radio Topo. Como ha dicho Guillermo, nos vamos a dedicar en este rato a comentar tres películas que representan diferentes escuelas de la época del cine mudo. Naturalmente, siempre que se habla de cine, se tiene tendencia a hablar también de música, se habla de las bandas sonoras de las películas. En este caso, estamos hablando de películas del cine mudo. No había bandas sonoras, y sin embargo, hemos elegido tres canciones para amenizar este programa. Se trata de tres canciones que tienen alguna relación indirecta con cada una de las tres películas de las que vamos a tratar aquí. Y para cerrar este tridente mágico, tenemos aquí a Pablo. Buenas tardes. Efectivamente, como mis compañeros han hablado, hablaremos de tres películas, cada una representativa de las tres escuelas más importantes de la etapa de cine mudo: expresionismo alemán, escuela soviética y Hollywood primitivo. Y que veremos que cada una de esas, cómo influyó a las otras películas de su escuela y cómo estas a su vez influyeron al cine y a directores de cine, pues mucho después de la introducción del sonido. Vale, y bueno, todo vuestro, ¿con qué queréis comenzar? Bueno, pues yo creo que en principio vamos a comenzar con el cine que se hizo en Hollywood en las primeras décadas del siglo XX, y ya después pasaremos a otras dos escuelas de cine que se hacía en Europa en aquellas décadas, para dejar bien clara esta idea que hemos señalado antes, la idea de que así como en Estados Unidos se hicieron películas muy importantes, Europa no se quedó atrás. Pues sí, ¿no? Evidente. Podemos empezar, obviamente el cine, ya dijimos sus orígenes, ¿no? Y Estados Unidos lo que de algún modo quería hacer era contar su historia. Entonces, por eso, Estados Unidos, lo que ya dijimos un poco y lo vuelvo a decir, empezó haciendo películas para, de algún modo, como su historia reciente y no tenía tantos medios artísticos ni literarios para hablar de ello, pues ellos empezaron a hacer sus películas para eso, contar toda la historia del siglo XIX, ¿no? Sí. Bueno, hablaremos concretamente de una película de 1916, obra del primer, del que es cronológicamente el primer gran director de Hollywood, David Griffith, llamada Intolerancia, que es una película muy larga. No me acuerdo exactamente cuántas horas duraba, pero era muy larga. Y era una condensación de cuatro historias distintas ocurridas en diferentes arcos temporales. La caída de Babilonia a manos de los persas, la crucifixión de Cristo, la matanza de San Bartolomé de 1572 y un juicio contra un inocente en la época contemporánea por un crimen que no había cometido. Tengo que decir que, claro, esto enlaza con lo que yo comentaba antes, porque David Griffith, antes de hacer esta película, un año antes, en 1915, hizo El nacimiento de una nación, el cual hablaba de la historia de Estados Unidos con la guerra de secesión, o guerra civil llamada ahí, el tema de con el fin, con el asesinato de Abraham Lincoln también en el teatro, y luego con, en el sur, la aparición del Ku Klux Klan, ¿no? Esta película recibió muchas polémicas sobre el tema del tratamiento a los negros, ¿no? A la gente de color, como se dice ahora, o a los negros. Sí, es cierto que se han inventado muchas expresiones para hablar de la gente de origen africano que vive en Estados Unidos. Últimamente se tiende a decir afroamericanos, no solamente cuando se habla de la población que desciende de los esclavos en Estados Unidos, sino incluso cuando se habla de los descendientes de esclavos en Colombia o en otros países de habla española, de habla hispana, o cuando se habla de los descendientes de esclavos en Brasil, últimamente se tiende mucho a decir afroamericanos, que parece que es un término que intenta evitar las connotaciones negativas que tenían otros términos que se usaban en épocas anteriores. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que nosotros en España podemos decir que alguien es blanco, que alguien es negro, y en principio estas palabras no tienen ninguna connotación peyorativa. Sin embargo, en Estados Unidos utilizan la palabra española negro, pronunciándola con acento inglés, dicen negro, y es un insulto terrible. Es decir, esta palabra se la dice alguien a un afroamericano y, bueno, la reacción es de rechazo y de indignación porque se ha usado durante muchísimos años como insulto. La película Intolerancia de Griffith, de 1916, fue una película que, como he dicho antes, estaba enlazaba en realidad cuatro historias distintas que estaban enlazadas entre sí por la imagen de una mujer que mecía una cuna. Cuanto más la acción llevaba a su clímax, más rápido se movía la cuna, se mecía la cuna. Se cree que la mujer que salía ahí es una representación, digamos, de lo que es la historia o la humanidad entera. O sea, es una figura alegórica, no se trata de alguien real en absoluto. El nombre, el curioso nombre de la película, Intolerancia, pues hacía referencia precisamente a la intolerancia que Griffith había recibido el año anterior por las críticas demoledoras, ya entonces, de racismo de su gran obra El nacimiento de una nación. De ahí el nombre. Yo concretamente tengo la duración, son 3 horas y media de duración, para dar el dato, 3 horas y media de esta película. Y bueno, habla de varios hechos históricos, no solo de Estados Unidos, sino de varios hechos históricos. Habla de lo que ha hablado de la presión de Cristo, pero también la matanza de los hugonotes en la noche de San Bartolomé en 1572, y los afanes reformistas, las injusticias en torno al mundo obrero, del recién iniciado siglo XX. Bueno, aparte de la caída de Babilonia, la muerte del rey Baltasar, que ya un poco lo ha comentado mi compañero Pablo, ¿no? Pues sí, es cierto que esta película es bastante larga. Ha habido otras películas de una duración parecida a lo largo de la historia del cine, no solamente en la época del cine mudo, sino después también en la época del cine sonoro. Y es interesante el hecho de que, bueno, en poco tiempo, en poco más de 20 años, las películas aumentaron en su duración de una manera verdaderamente asombrosa. Es decir, si comparamos las dos primeras películas que se proyectaron en París en 1895 con esta película de Griffith tan larga, pues nos damos cuenta enseguida en que, bueno, nos damos cuenta de que en 21 años pues la duración de las películas se había multiplicado de una manera asombrosa. Hubo otras películas muy largas en la época del cine mudo, por ejemplo, la versión muda de Ben-Hur duraba 143 minutos. Y bueno, ahora que hablamos de la duración de las películas, hay que decir que podemos hacer una referencia a otra película famosa del cine mudo, una famosa película de Erich von Stroheim que se titula Greed en inglés. Algunos han traducido este título al español como avaricia, otros como codicia, y es una película que en su versión original parece ser que tenía 9 horas de duración. Lo que ocurre es que la versión original se ha perdido y ha habido intentos para rescatar esa primera versión buscándola en archivos del mundo del cine. Nadie ha conseguido recuperarla y, bueno, yo no me imagino cómo se puede proyectar una película de 9 horas de duración. Me imagino que a lo largo de varios días, dividiéndola en partes. Pero, bueno, esto nos da una idea. Pues supongo que en filmotecas o videorecreación así, ¿no? Yo tengo más datos sobre Avaricia, sobre Grit. Es dirigida por Erich von Stroheim. Es de 1924. Supone una de las muestras de la melomanía de uno de los cineastas más salvajes y viscerales que ha dado el séptimo arte en toda su existencia. El director Vines, que deserta del ejército huyendo a Estados Unidos, empieza como figurante y llega a ser ayudante de directores como Alan Dow o el ya mencionado D.W. Griffith, con quien trabajó en el imprescindible El nacimiento de una nación. Inmejorables nombres para aprender un oficio que, años más tarde, siendo director, le provocaría auténticos dolores de cabeza. Volviendo a Griffith, es importante señalar que, como les pasó a otros directores, su carrera terminó con la introducción del sonido. Su última película es de 1931, época en la cual ya el cine mudo era prácticamente una reliquia. Es decir, no supo adaptarse al sonoro. Además, es posible también que la gente ya no apreciara sus temas porque tenía obras como Intolerancia o El nacimiento de una nación eran grandes épicas muy elaboradas y largas de duración y digamos que dejó de estar de moda, por así decirlo. No, tampoco supo innovar los géneros. Sin embargo, donde Griffith sí destacó y mucho fue en el montaje, tanto en Intolerancia como en la generación. El montaje aquí marca un antes y un después en la historia del cine, la sucesión de planos. Aquí hay que aclarar una cosa, ¿vale? El montaje no es como ahora, que uno va a un programa de edición y va poniendo los planos al corte. Antes era mucho más complicado, había que tirar con cintas, había que tirar con moviolas. El montaje entonces era muchísimo, muchísimo más difícil que ahora, en el que tú vas simplemente al típico programa de edición y tú importas el clip y ya luego vas colocando un plano detrás de otro y pones el efecto por ordenado, ¿no? Antes no era así, había que ir con rollos, cortando manualmente la escena, con moviolas, con cosas, ¿no? Era mucho más complicado, por lo tanto el montaje antes tenía muchísimo, muchísimo más mérito que ahora, ¿no? Que es algo más digital. Bueno, también hay que decir que en esa época en que termina el cine mudo y comienza el cine sonoro, se produce un acontecimiento económico importantísimo, que marcó las vidas de muchas personas en el mundo entero en aquella época. Me refiero a la famosa crisis económica que comenzó en la Bolsa de Nueva York en 1929 y que en poco tiempo se extendió por el mundo entero. Como han dicho mis compañeros, concretamente Pablo ha dicho que las películas de Griffith trataban algunos temas muy profundos, muy serios. A partir de la época en que comienza la crisis económica, se produce un hecho que a mí me parece interesante, y es que en los años 30, ya en las primeras películas completamente sonoras, los Estados Unidos tienen tendencia a hacer mucho cine de evasión. La época de los años 30 es sobre todo una época de muchas películas musicales que consiguieron un gran número de espectadores, que pues, consiguieron... Pues también está, ¿cómo ¿sí? se llama? Está Lo que el viento se llevó, sí, que también estuvo, fue una influencia, fue influenciada esto, por... Esto del cine de evasión no es algo exclusivo de los años 30 ni de las guerras mundiales. Ahora mismo, según desde el 2020, las películas que más triunfan son el cine de Marvel y DC, porque... Y es bueno, porque la gente, las personas al final se hartan del mundo real con tantas desgracias, y uno quiere evasión con superhéroes, quiere evasión con comedias, aunque sean... O películas de acción que sean menores, ¿no? O sea, que esto de la evasión sí. no es una cosa de las dos guerras mundiales ni de la crisis del 29, ¿no? De los años 30. Sí, es que es cierto que siempre, a lo largo de la historia, el hombre siempre ha sufrido muchas tragedias y siempre ha sentido la necesidad de evadirse. Entonces, en aquella época, la gran tragedia era la crisis económica que dejó a muchas personas en el paro y en la miseria. En otros momentos las tragedias han sido de otra clase, pero la gente siempre ha necesitado algún tipo de evasiones a través del cine o a través de otros medios. Bueno, de hecho, hubo una época en la que se acuñó una expresión para referirse a Hollywood. Los americanos llamaban a Hollywood The Dream Factory, la fábrica de sueños. Es decir, se trataba de soñar. Soñar de una manera o de otra, pero de alguna forma alejarse de una realidad que tenía unas formas muy agresivas, muy desagradables, y había que intentar alegrarse en el cine o de algunas otras maneras. El cine era una buena forma de soñar o de evadirse. Bueno, y precisamente ahora que estamos hablando del cine musical y de las evasiones, bueno, pues tenemos que decir que con el comienzo del cine sonoro comienzan a aparecer los compositores que se dedican sobre todo a hacer música para el cine. Esto era algo que no existía en la época del cine mudo, no podían aparecer canciones ni melodías durante la proyección de una película. La única forma de unir la música con las imágenes era tener una orquesta en el propio local donde se proyectaba la película. Precisamente hablando de las bandas sonoras, hay una que forma parte de la historia del cine, ocupa un lugar muy importante. Hay una canción titulada Cheek to Cheek, mejilla contra mejilla. Forma parte de una película de 1935, Top Hat, sombrero de copa. Esa película de 1935 es una de las más famosas de aquella época de comienzos del cine musical, y concretamente esta canción quizás sea la más famosa pues de las que se interpretan en esa película. Y bueno, hay que decir que esa película la protagonizó una pareja muy famosa, pareja profesional, no pareja en la vida real. Fred Astaire y Ginger Rogers fueron una pareja triunfante en la pantalla, en el mundo del cine, pero hay que decir que en la vida real parece ser que nunca llegaron a hacer amistad porque tenían personalidades incompatibles. Eran dos personas muy diferentes. Entonces, bueno, en esta película vemos a Fred Astaire y Ginger Rogers bailando al son de esa canción. Otra cosa muy interesante que se puede decir es que Fred Astaire ya tenía mucha experiencia en el mundo de la canción y en el mundo, y sobre todo en el mundo de la danza. Había comenzado a bailar siendo un niño en los escenarios de algunos teatros, acompañado por una hermana mayor que se llamaba Adele Astaire. Bueno, realmente Fred Astaire en la vida real se llamaba Frederick Austerlitz, pero en el mundo del espectáculo eligió el nombre de Fred Astaire. Llegó un momento en que su hermana se casó, abandonó el mundo del espectáculo y poco después, con el comienzo del cine sonoro, alguien aconsejó a Fred Astaire que abandonase los escenarios de los teatros y que pasase a las pantallas de los cines. Naturalmente, a través del cine, Fred Astaire llegó a un público mucho más numeroso, mucho más abundante. Y bueno, hoy en día Fred Astaire, que aparece en esta película, Sombrero de Copa, se le recuerda como una de las grandes figuras del cine musical. Y naturalmente también a su compañera de reparto, Ginger Rogers. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Bien, ahora que hemos hablado de Hollywood primitivo, ahora pasemos a una de las dos escuelas europeas, el expresionismo alemán. El expresionismo alemán nació en Alemania, como propio nombre indica, nada más terminar la Primera Guerra Mundial. Es decir, expresionismo ya había habido antes. O sea, el arte expresionista había empezado ya a principios, los primeros años del siglo XX, los últimos del XIX, en pintura, en escultura, en arquitectura, en literatura, pero justo en la época en la cual acaba, en esas artes, empieza precisamente en el cine, el expresionismo. Alemania, hay que resaltar que en Alemania es un país con una tradición romántica muy fuerte. Y los temas son principalmente, pues, la oscuridad, la sombra, los claros, los ambientes brumosos, digamos, la lucha entre el ser, la lucha entre el ser humano, y bueno, eso además, potenciado por el pesimismo que se engendró nada más terminar la guerra, la cual Alemania fue completamente derrotada y empezó a económicamente a decaer. Bueno, yo tengo que comentar que ya lo he adelantado al principio de la emisión o del programa, que el cine expresionista influyó mucho y influyó tanto en el cine posterior que es la semilla del cine de terror de Estados Unidos posteriormente, de Hollywood, y la semilla también del cine negro de Hollywood, ¿no? Esos luces y sombras, y estos juegos de luces y sombras y las luces y todo esto es el inicio de estas dos cosas, para que vean los oyentes cómo el cine expresionista influyó, ¿no?, posteriormente en otras cosas. Bueno, precisamente hablando del romanticismo, es cierto que en el romanticismo alemán, ya desde hacía mucho tiempo, existía esa tendencia a describir los sentimientos de los protagonistas, no solamente las creencias o las ideas, sino el estado emocional en el que se encontraban los protagonistas de las obras literarias. Un buen ejemplo es Werther, de Goethe. Es una obra en la cual los sentimientos y las emociones tienen mucha importancia. Y, por otra parte, hay que decir que el romanticismo se extendió por toda Europa, y es cierto que uno de los países donde se manifestó primero fue Alemania. También tuvo unas manifestaciones muy tempranas en Inglaterra, y en los dos casos había una cierta tendencia a recordar épocas muy lejanas de la historia, la Edad Media, por ejemplo. Lo que ha dicho Pablo de las brumas, la oscuridad, la noche, todo eso también tuvo mucha importancia. Es cierto. Sí, también la vida que se otorga a los seres inanimados, a los seres inertes. Por ejemplo, Frankenstein, el famosísimo Frankenstein de Mary Shelley, o el mito checo del Golem de Praga, que también influirían precisamente en este tipo de cine. Concretamente, el expresionismo alemán proviene el término de una película en concreto, que es El gabinete del doctor Caligari, de la cual voy a hablar ahora. Es una película de 1919, pero se estrenó el año siguiente. La dirigió a Robert Wiene y la produjo Erich Pommer. Esto es una película de presupuesto ajustado, o sea, no era muy cara, porque principalmente no se grabó en exteriores, sino en decorados. Originalmente iba a ser una película claramente antimilitarista, o sea, los guionistas de la película, Hans Janowitz y Karl Mayer, habían tenido malas experiencias en la guerra, Primera Guerra Mundial, y querían plasmar su mensaje de repudio hacia el militarismo y hacia, digamos, la sociedad alemana, que para ellos había manipulado al alemán corriente para luchar en una guerra que no les interesaba. Y el guión original, que no es el que al final ocurrió, pues se menciona ese antimilitarismo. Esta es la primera vez en el cine que ocurre un hecho que luego se repetirá en muchísimas películas, que es el contar una historia dentro de otra historia, o en alemán, Rahmenerzählung se llama. No desgranaré toda la película, que el que quiera la puede encontrar en YouTube, que es una película que ya tiene ya más de 100 años, ya que está casera. Es una película que narra, narrada por el protagonista, que se llama Francis, narra a un compañero o amigo suyo la historia de cómo conoció al doctor Caligari, que era un feriante que se dedicaba a hipnotizar a gente para cometer crímenes. Al final, el doctor Caligari resulta ser el director de un psiquiátrico que ha acabado perdiendo la razón por culpa de hablar de un hipnotizador del siglo XVIII. Podríamos decir que esta es la primera película, junto con el Doctor Magus, que es otra película también del mismo periodo de Expresión Alemán, las primeras películas con doctor así loco, ¿no? Que luego es un personaje muy estereotípico, doctor así loco, malvado, ¿no? Luego muy utilizado también en el cine. Yo voy a insistir que estas películas, aunque os parezcan muy lejanas, han influido luego otras muchas cosas, ¿no? Por eso yo defiendo que se conozcan y se visionen entre las personas para que luego entiendan se entienden mucho las películas mucho más recientes. Tienes que ver estas primero para entender bastantes partes, ¿no? Sí. Bueno, el caso es que la película tendría que haber acabado, pues, digamos, con un final positivo, o sea, y cerrado. O sea, al final el doctor Caligari es desenmascarado por Francis, el protagonista, y es encerrado en su propio manicomio para siempre. Aquí es donde tendría que haber acabado la película, según el guión de Janowitz y Mayer, pero el director de la película, y aquí esto es lo importante, introdujo un final alternativo y adicional que lo rompía todo, o sea, que lo volvía todo al revés, porque en los últimos minutos, cuando Francis ha acabado de narrar su historia, nos damos cuenta de que este hombre, que creíamos un espectador sano y cuerdo, en realidad es un paciente del mismo psiquiátrico que ha descubierto, que ha narrado en su historia. Y el doctor Caligari resulta ser el director del hospital y resulta ser una persona en absoluto atemorizante, sino todo lo contrario, una buena persona. Una persona caritativa, buena. Es decir, que con este final, todo el relato se vuelve del revés. Es decir, gracias a esto, la intención antimilitarista desaparece y en su lugar tenemos lo que es, por fin, el término del expresionismo, que es expresar, o sea, de dentro a fuera, en vez de impresión, que es lo contrario, de fuera adentro. Porque todo lo que estábamos viendo en la película era fruto de la mente de un hombre trastornado. Lo cual además también explica los decorados deformados, en los cuales predominan muchísimo los claroscuros, las formas geométricas, todo muy antinaturalista, vamos. Es decir, todo deformado, muy antinatural. Y es este último final el que hace da sentido al expresionismo y a esos decorados. Bueno, esto es algo muy interesante, el hecho de que había un guión primitivo de la película y después hubo un guión definitivo en el que, como ha dicho Pablo, todo se vuelve del revés. Es decir, algunos historiadores que han estudiado el contenido de esta película han llegado a la conclusión de que la intención del primer guión era denunciar el hecho de que hay personas que abusan de la autoridad. Concretamente, en este caso, el director del psiquiátrico abusa de la autoridad que tiene en ese psiquiátrico para cometer auténticas atrocidades. Este parece ser que era el propósito del guión primitivo. ¿Qué sucede? Que al final a ese director se le pinta como a una buena persona y todas las acusaciones que había contra él son acusaciones que han nacido de la mente de un paciente que está trastornado y que no tiene ninguna lógica ni ningún fundamento para hacer esas acusaciones, de tal manera que las acusaciones se convierten en algo que queda completamente desacreditado. Es decir, tenemos un guión primitivo que intenta denunciar los abusos de autoridad y después un guión definitivo en el cual todo se vuelve del revés. Al final, a esa persona que parecía que abusaba de la autoridad se le pinta como un hombre honrado, serio e incluso benefactor de los demás. Entonces, como ha dicho Pablo, bueno, al final todo se vuelve del revés. Bueno, estos giros de guión, de nuevo, yo hablando un poco del tema, tema de giros de guión de psiquiátrico hay muchos y doy bastante salto, pero si alguien ha visto un poco Una Mente Maravillosa, alguien ha visto un poco El Club de la Lucha, alguien ha visto Shutter Island, todas estas películas tratan un poco de eso, ¿no? De una persona que imagina un mundo y al final en realidad está encerrado en un psiquiátrico. Vuelvo siento si me repito. Estas películas, como ven, sirven para luego argumentos de otras mucho más recientes. El tema del loco, Una Mente Maravillosa, Virtuosity. Muchas películas hablan del tema de una persona que incluso tiene doble personalidad y está conversando con otra y luego esta persona en realidad está encerrada. Insisto, esto sigue siendo un tema muy, muy candente en la actualidad. Bueno, siguiendo con la película, es importante decir que esta película, aunque tuvo una popularidad enorme, tiene deficiencias. Es decir, no hay un montaje de la calidad de los de Griffith, principalmente porque por culpa del aislamiento en Alemania no habían llegado ese tipo de técnicas artísticas. Sin embargo, lo que sí que destaca es la escenografía, porque como ya hemos dicho, todo se graba en escenarios, ya no hay nada, no hay escenarios naturales, todo es escenografía. Se usa la escenografía fue obra de un grupo expresionista llamado Der Sturm, la tormenta, formado por tres miembros: Warm, Roring y Rainman, que utilizan esos mismos escenarios para, como una metáfora plástica para reflejar la mente trastornada de un loco y para introducir el subjetivismo. Uno de los actores que aparecen, que interpreta al papel de César, el sonámbulo asesino a las órdenes de Caligari, es Conrad Veidt, que fue un personaje que fue uno de los actores más importantes de la Alemania de muda y que después emigró a Estados Unidos, donde tras la introducción del sonido ya no pudo seguir trabajando debido a su fuerte acento alemán, salvo en una película que quizás seguro que es por la que más le conocen el mundo anglosajón, Casablanca, donde interpretó a un soldado, a un oficial nazi. Por último, es importante decir que esta es la obra que abrió el ciclo de expresionismo alemán, el cine expresionista alemán, pero a su vez es la única que es totalmente expresionista, precisamente por lo que acabo de contar, de que todo es subjetivo y todo es fruto de la mente, ¿no? Y se plasma así. Las otras películas que hicieron después, también obras maestras ellas mismas, como Nosferatu, Doctor Mabuse, Metrópolis, etcétera, esas películas tienen muchos elementos del cine expresionista alemán, pero a diferencia del Dr. Caligari no son totalmente expresionistas, por lo que acabo de decir. Bueno, pues ya que mencionar también M, el vampiro de Düsseldorf, que es otra película muy conocida de esta época, ¿no? Ahora, hablando de, enlazando el tema con la canción, hubo un grupo de los años 70 que cogió la idea de esta película sin llamado Gabinete Caligari, un grupo que yo conocí hace poco y que quiero, y que siguiendo un poco el homenaje, quiero decir una canción sobre él, que es Solo se ve una vez. Esta canción, pues es una canción que me gusta mucho porque usa el momento de Carpe Diem, ¿no? Tú tienes que vivir el aquí y el ahora, porque luego nunca sabes lo que puede pasarte. Entonces, es mejor concentrarte en la vida que estás viviendo, ya que solo es una. Teología y mediums aparte. Solo vives una vida y tienes que aprovechar cada momento, ¿no? Cada momento de esta vida hay que aprovecharla, que si no se te va y uno llega a un momento que dice: no he aprovechado casi nada de mi vida. Espero que les guste. Bueno, hemos comenzado el programa hablando de los Estados Unidos y después nos hemos desplazado hacia el este, hasta Alemania. Ahora seguimos nuestro viaje hacia el este y nos desplazamos hasta la Unión Soviética. Vamos a hablar de una escuela importantísima de las primeras décadas del siglo XX, el cine mudo soviético, y concretamente de un director importantísimo, Eisenstein. Y bueno, este hombre hizo películas mudas, películas sonoras. En este caso nos vamos a centrar en una película muda, una película titulada Voronezhsky Potemkin, el acorazado Potemkin. Esta película se estrenó en la Unión Soviética el lunes 21 de diciembre de 1925, una época en la que ya el cine mudo se acercaba a su fin, porque la primera película sonora se estrenó en menos de dos años. La primera película sonora, Cantor de Jazz, se estrenó en Estados Unidos el jueves 6 de octubre de 1927. Esta película, El acorazado Potemkin, fue una película que desde el primer momento ganó críticas muy favorables. Hubo algunos cineastas estadounidenses que vieron la película, les gustó mucho, hicieron muchos elogios de esta película. Pero bueno, también es una película polémica. Tiene su lado positivo, pero también contiene ciertos elementos negativos que podemos analizar aquí. Bueno, hay una cuestión en el cine soviético que es muy importante mencionarla para que se entienda este tipo de películas y metrajes, que es el efecto Kuleshov. El efecto Kuleshov... simplemente es, aquí lo voy a explicar un poquito, esto es más fácil explicarlo obviamente en imagen que aquí, lo que aquí, simplemente el plano, un hombre sacó un plano con diferentes elementos. Uno de ellos era con un plato de sopa, en el que otro era con una distintos elementos, ¿no?, de planos, que evidentemente... Más complicado explicarlo con decirlo en esto con imagen es lo fácil. Aquí de palabra es complejo, ¿no? Pero cada personaje sacaba un personaje con un elemento. Y aunque al principio con cada elemento del personaje tenía como pequeños cambios en la expresión, diferentes cambios de expresión. Es una cuestión más bien psicología, es una cuestión que se usa mucho psicología. Hitchcock le da mucha importancia y, en fin, si un compañero quiere dar más detalles, lo cede. Bueno, la película de Robert Temkin se inspiró en hechos reales, en la revuelta que en 1905, durante la guerra ruso-japonesa, protagonizó el acorazado Potemkin, la tripulación de ese acorazado, debido a los tratos casi esclavistas y a la penosa alimentación que sufrían, que este acorazado se rebeló contra la autoridad zarista y del almirantazgo ruso en 1905 en el Mar Negro, cerca de Odessa. Y bueno, los soviéticos consideraron que había sido un precedente casi esto de la revolución bolchevique y quisieron explotarlo con los propagandísticos. En el aspecto técnico, es importante señalar que aquí se emplearon por primera vez técnicas que luego se utilizarán paradójicamente a partir de los años 50 en la publicidad de Estados Unidos y que aún hoy son posibles de ver en televisión. Es decir, el efecto Kuleshov, es decir, la que ha mencionado mi amigo Guillermo. Consiste en asociar, en provocar sensaciones mediante la asociación de imágenes. Es decir, para crear una sensación. Eso también ocurre en otras películas de la misma época, obra de Eisenstein, como en octubre, una película también de Eisenstein, en la cual habla precisamente de la Revolución de Octubre, o en la película La Madre de Pudovkin, otro de los grandes cineastas soviéticos. Hablando de cómo influyó el cine soviético posteriormente, tengo que decir que en la película Los Intocables de Leon Ness, de 1987, ahí sale una escena del acorazado Potemkin, una escena de homenaje al acorazado Potemkin. La escena del carrito cayendo por las escaleras, que sale en el acorazado Potemkin, si alguien se puede ver en YouTube, esta película también se puede ver en YouTube y para si quiere la gente, si quieren visionarla. Esa escena es sale un homenaje en una película de muchos de los años 80 como Los Intocables de Leon Ness de Estados Unidos. Bueno, pues siguiendo con la película del acorazado Potemkin, hay que decir que, claro, el ambiente social en el que se estrenó esta película era el ambiente que había en la Unión Soviética en los primeros años del mandato de Stalin. Estamos hablando de un tipo de cine muy diferente del que se hacía en Estados Unidos. En Estados Unidos el cine lo hacían empresas privadas, en la Unión Soviética la empresa privada no existía. La doctrina oficial del régimen soviético decía que los medios de producción tenían que pertenecer al Estado. Entonces era el Estado soviético el que se encargaba de hacer películas y, bueno, además había una censura muy rígida. Entonces podemos decir que el acorazado Potemkin contiene algunas escenas que no se ajustan a la realidad histórica de los hechos que sucedieron realmente en ese acorazado en el Mar Negro. Bueno, además, hablando de la doctrina oficial del régimen soviético, hay que decir, yo quiero señalar otra vez lo que ha dicho Pablo. En la Unión Soviética, la doctrina oficial consideraba que los desórdenes públicos y los motines del año 1905 fueron un precedente de la Revolución de Octubre de 1917. De hecho, en los libros de texto de la Unión Soviética, en los libros hechos para escolares, se afirmaba que 1905 fue el año de la primera revolución burguesa en la Unión Soviética y que 1917 era el año de la revolución proletaria. Bueno, todo esto los ideólogos soviéticos lo defendían con unos argumentos que a mí me parecen muy traídos por los pelos. Es decir, yo no sé hasta qué punto 1905 fue el año de la revolución burguesa, porque realmente es cierto que la monarquía zarista tuvo que ceder en algunas cosas, que quedó muy debilitada, pero no se puede decir que la burguesía ganase mucho poder, desde mi punto de vista. Bueno, ya digo que los ideólogos soviéticos tenían, pues eso, un conjunto de argumentos doctrinales, dogmáticos, desde mi punto de vista, y muy traídos por los pelos. Bueno, la escena más famosa de esta película quizás sean las cuales como los soldados zaristas descienden a lenta velocidad las escaleras de Odessa, que de hecho existen y pueden verse aún hoy en día, para reprimir la revuelta. Es decir, esta es la escena más famosa de más famosa de la película, y es la que, como mi amigo Guillermo ha mencionado, es la que hacen un homenaje en Los Intocables de Eliot Ness, muy posterior. También en esa en la escena se ve a un león, a uno de los leones de piedra que hay en la en el pasamanos de la escalera, cobrando vida y despertando. Eso es también un planteamiento intelectual que está relacionado con el efecto Kuleshov. Simboliza, por así decirlo, el despertar de la conciencia proletaria frente a la tiranía, que supuestamente es consustancial a la película. Una asociación de ideas, pero de ideas muy complejas, muy complicadas, pero sintetizada en imágenes que el público puede o sea, canalizar fácilmente, casi algo casi subliminal, por así decirlo. Bueno, yo evidentemente esto trata sobre el acorazado Potemkin principalmente, pero no hay que olvidar que había otras películas como Verano Terrible o como El hombre de la cámara de Bertók, el cual está hecho como si fuera un documental, como si no hubiera puesto en escena, simplemente Bertók planta una cámara y le va pasando todo lo que es la ciudad, ¿no? O sea, aquí, quiero decir, aquí, en estos movimientos, lo que hacía era muchísima innovación de muchos temas, muchísima innovación y cambios, los cuales, pues, evidentemente, pues, hay que tenerlo en cuenta al margen de que te puedan gustar más o menos este tipo de películas y grabaciones, ¿no? Esto también coincide, este tipo de planteamientos intelectuales, de expresividad, pues también coinciden con el expresionismo alemán del que hablaba antes, en el uso del cuerpo como un modo de, como un instrumento para representar los estados de ánimo, o sea, lo que se llama biomecánica. Esto está basado en el teatro de vanguardia y se basa en movimientos muy bruscos, con gestos muy violentos, que muchos de la época interpretaban por mala interpretación, pero que en realidad, como ya he dicho, es una forma de expresar los estados de ánimo. Y es de nuevo un planteamiento que enlaza las ideas con las imágenes, que es típico tanto del expresionismo alemán como de la escuela soviética. Sí, bueno, esta relación entre las imágenes, la ideología, los conceptos, la doctrina oficial, hay que decir que es algo que ha existido en otras etapas históricas muy anteriores a la Unión Soviética. Por ejemplo, si pensamos en una catedral gótica, en cualquier catedral gótica europea, nos damos cuenta de que está muy llena de imágenes. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que en la Edad Media la inmensa mayoría de la población de Europa era completamente analfabeta. Entonces se trataba de adoctrinar a la gente a través de las imágenes que aparecían unas veces en forma de estatuas, otras veces en forma de pinturas, otras veces incluso en las vidrieras de las catedrales góticas. Se utilizaba la imagen porque era lo único que la gente de aquella época completamente analfabeta podía asimilar. Aquí nos damos cuenta de una cosa curiosa, que después en la Unión Soviética ese león, por ejemplo, es como, según ha dicho Pablo, un símbolo de la fuerza que está cobrando el proletariado, que está ganando el proletariado. Bueno, en otras culturas las imágenes no son tan importantes quizá como en la cultura occidental. Pensemos, por ejemplo, que en las mezquitas del Islam no hay imágenes porque se considera que eso es algo contrario a la doctrina del Islam. Adornar un lugar sagrado con imágenes de seres humanos o de animales. Y sin embargo hay mucha caligrafía. hay muchas frases del Corán que están escritas con una caligrafía muy decorativa. Aquí podemos ver el contraste entre diferentes culturas. Viene el ogro otra vez a decir que se nos acaba el tiempo. Así que nada, muchas gracias a si habéis llegado hasta aquí, a la gente que nos está escuchando. No sé si queréis decir algo. Algo para terminar. Ah, pues que espero que les guste, ¿no? Quizás no sean las películas que la gente vaya a ver de buenas a primeras, pero invito a que las redescubran en plataformas. Filmin tienen bastantes de estas, o filmotecas también tienen muchas de esas películas. Yo invito a que las vayan revisionando, ¿no? Ahí. Bueno, y para acabar el programa, con la última canción, el acorazado Potemkin, que tuvo lugar en el año 1905. Los hechos de que se narran en la película. Justo ese mismo año llegó a la corte del zar un campesino siberiano, un personaje muy singular llamado Rasputín, que seguro que le conoce a todo el mundo. Un místico que tuvo una gran influencia en los últimos años de la monarquía y que acabaría siendo asesinado. De Rasputín se ha hablado mucho y no hay tiempo aquí para ni es lugar para hablar de él, pero os voy a decirle que en los años 70 y 80 un grupo musical llamado Boney M le dedicó una canción en homenaje, que es la que vamos a escuchar ahora, Rasputín. Eso es, cerraremos el programa con esa canción. José María, no sé si quieres decir algo, si quieres despedirte de la gente que nos esté escuchando. Bueno, pues yo quiero despedirme igual que mis compañeros. Tenemos que dar las gracias por la atención, porque yo no sé si a veces podemos parecer un poco pesados, o por el contrario, si podemos parecer muy divertidos, muy entretenidos, no lo sé, pero en cualquier caso hay que agradecer el hecho de que hay gente que nos está escuchando y que nos atiende. Eso es, y no es poca la gente que os escucha, ¿eh? Así que nada, cerramos con el tema que ha dicho Pablo y nos escuchamos en 2 semanas. Something about this outrageous man became louder and louder.